Speed of Sound de Coldplay, Mañanas de la X 103.9. Claro que sí. Ay, los veo sanos. Sí, se quitaron la bufandita, les quitó la bufandita y los llevó al médico, ¿no? Llevé al médico y están bien, No hay ningún rastro de virosis. Ay, tienen solamente que comieron panderitos y se atoraron. Habían comido panderitos y se atoraron. Para bajar les diste galletas de soda. Leche condensada. Exacto, uno ven así niños. Como para... Sí, están rosaditos. Sí, claro. ¿Pero qué dijo el médico? Oh, el médico dijo, no hay ningún rastro de virosis. Pero no le dé más panderitos. Debe ser que se atoraron con algún panderito y se les irritó la garganta. O sea, están irritados. Sí, irritaditos. Irritación de garganta, claro. Exacto. Ya están bien, esas cosas pasan mucho. Suele suceder, claro. Además, tantos. Sí. Son muchos. Sí. Mira, complicado. Allá, Camila, cuidado, ay, se está subiendo. Ay, yo no sabía que se había venido hoy. Sí. Está pegado acá el pantalón. Canciones on repeat, esta la pidieron hace un rato. Ese está enamoradito de Camila. Sí, se ve. Yo he visto, siempre se arrima ya. Sí. Aquí pegado. Lo que pasa es que es penoso. Es penoso. Claro, con Big Energy en Mañanas de la X vamos a hablar de inteligencia artificial y de puestos que se van a mantener a pesar de la avanzada de la inteligencia artificial en nuestras vidas. ¿El nuestro? ¿Será? No. Dios mío. Pero les doy opciones por si quieren. ¿Listo? Para buscar trabajo, ok. Reparación y cambio de neumáticos. Ah, bueno, sí, llantas. Claro. ¿Ya no? No, sí. Ellos sí se van a salvar. Estos son trabajos que se van a salvar en la era de la inteligencia artificial. Sí. Claro, yo no veo una inteligencia. Hasta que empiecen a volar los carros. Sí, pero pues... Volver al futuro lo prometió para el 2015 y no pasó. Los supersónicos también y tampoco. Pasó. Entonces yo creo que se demora, sí. Aunque hay experimentos chéveres por ahí con... Son más bien como drones gigantes, pero bueno. Ay, me gusta que son súper detallados. Cirujanos maxilofaciales y de la boca. Para el tema de los dientes. Sí, que sí, mencionabas importante. Tú. Sí. Yo necesito arreglarme estos dientes aquí. Y con tengo todo un diente torcido acá. Pero una persona, solo una persona lo puede hacer. Sí. Exacto. Y con todo y eso veo más fácil que... reemplacen al cirujano maxilofacial que a los montallantas. Totalmente, sí. Instalación y reparación de cristales de vehículos. Oh, uy. Nunca se me hubiera ocurrido en una larga lista de trabajos que existen sobre la faz de la Tierra, nunca se me hubiera ocurrido. O sea, en ese momento realmente... los talleres van a funcionar, los talleres automotriz. Embalsamadores. ¿Embalsamar qué? ¿Personas? Claro, animales y eso. O animales o personas, pero ok. ¿Quién, en funerarias. Aunque podría ser un robotcito, ¿no? No creo, pues mira. Pero el trabajo de embalsamado hoy en día es más para qué. O sea, porque por ejemplo, la gente que dona su cuerpo a la ciencia... Embalsamar no es lo mismo que... ¿Cómo es lo que hacen en las funerarias? No, hay los que se los creman que ya no queda nada. Y los otros son los embalsamaditos, ¿no? No, la cremación sucede después del velorio. Claro, pero es preservar el cuerpo de la putrefacción mediante la inyección de líquidos conservantes. Exacto. Como ¿para qué? En las funerarias hacen eso. Para el velorio. Claro, en el velorio. Para el velorio. Claro. Entonces, pero un velorio alcanza a demorarse tanto como para que un cuerpo se... Claro, eso es ahí mismo. Eso es rápido. ¿Qué? La oxidación del cuerpo es... rapidito. No sabía. Sí, ellos tienen que, por ejemplo, para quienes tienen funeraria 3 días, tiene que pasar por estos procesos. No, y así sea, no sé, 2 horas. El cuerpo empieza a descomponerse en bombas. En bombas. Okay. Limpieza de materiales riesgosos. ¿Cómo? Limpieza de materiales riesgosos. Claro, todo asbestos y esas cosas. Sí, señor. ¿Y no lo podría hacer tampoco un robot? No, porque lo dejaría mal hecho. En Estados Unidos la cantidad de gente que se enfermó por asbestos, por exposición al asbesto es importante. Mi papá trabajó mucho en eso, limpiando asbesto. Es como hizo ese man, para no morirse de un cáncer ni nada de esas cosas. Mira, asistentes de enfermería, ¿quién te va a tomar la sangre? Claro. La buena mano. Sí. La buena mano. No, ahí está. ¿Y? Pero alguien estará trabajando en eso. ¿Ustedes saben cuando van a que les cojan sangre, no miran a la persona que les coge sangre para detectar si tiene buena mano o no? Si tiene buena mano o no. Claro. No. Yo siempre llego sonriendo. No, yo siempre miro a la persona y digo, nunca digo, me va a ir bien, o sea, nunca sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Siempre es como, sí, no hay cómo saber. Uno no sabe cómo. Yo les pregunto antes, porque yo soy, de verdad, me da una fobia horrible. Las agujas. Entonces yo le digo, mira, ¿tú tienes buena mano? Es que yo tengo la vena así delgadita. Es que delgadita. Te va a decir, no, yo tengo una mano terrible, la voy a chuzar 6 veces y le va a salir morado. Nadie pero te va a decir pasan, eso. Me pasan, hay veces que me dice, ay, no, venga, yo le traigo a esta que su venita es muy delgada. Muy me ¿en serio te ha pasado eso? Sí. Yo, es mejor que la mía. Sí. ¿Quién soy yo? Claro. No, pero yo, por ejemplo, sí les digo, y les digo, miren, yo las amo y les agradezco por el trabajo que van a hacer, pero a partir de este momento voy a hacer todo mi show. Espero que todos lo reciban con amor. No, y lo que pasa es que ellas ya están muy, muy disfrazadas, tienen toda una cantidad de cosas, no disfrazadas, tienen todos sus trajes con su tapabocas y tienen como esta... La careta más... No, yo siempre al contrario le digo, min, yo soy de vena delgadita. Ya, y ya, y miro para otro lado. Estas son mañanas de la X. Bueno, otros trabajos. Está, ingeniería naval. No sé, porque esas son coordenadas, podría hacerlo una inteligencia. Barcos, artificial. Manejar barcos. Ese lo veo más en riesgo que cualquier cosa. Jodido, no, es jodido. Sí, no, seguro. Claro, usted le puede dejar eso a las máquinas, pero en algún momento va a necesitar un humano. Sí, o sea, de real. Pronto funciona como los controladores aéreos, por ejemplo. Yo sí de pronto creo. Los controladores aéreos, si, se necesita el factor humano. Yo sí creo. Siempre o no. Y los operadores de sistemas y plantas, los que revisan. Los de Chernobyl, ¿te acuerdas? Uh-huh. ¿Te acuerdas de Chernobyl? Serie. Yo hubiera preferido que hubieran sido máquinas, por ejemplo. Ahí, claro. Pero pues en pleno mitad de los 80, complicado. No, claro. Yo me hubiera quedado con los perritos. Yo te digo, yo no dejo a mis perros. Yo me hago la loca y me escondo. Qué buena serie esa. Qué serie sota. Sí, si usted no se ha visto Chernobyl, vea lo que es de esas series para la vida. Ahí está. Serie de terror. Uf. Ahora, los que más corren riesgo. A ver, los disjockeys. Sí, está en el 10. Ah, ¿sí? Nos está respirando. En la nuca, Marce. Mm. Número 9, agentes de viaje. Pues, pero sobre todo porque es que, ¿qué? No empieces, ¿no? Mira, agentes de viaje y ventas de boletos. 8. Yo estaba haciendo curso de disc jockey con Questlove. Ay, fantástico. Compré tutorial. ¿Pero para qué? ¿Para mezclar? Sí. ¿No? ¿Sí? Okay. Compré tutorial. Alejandro, ¿con qué equipos? Questlove de The Roots. Me compré una cosita. ¿Ves? Es que yo sé, es que eso no puede ser teórico. Alejandro. Me compré una cosita, ya le estaba diciendo a Uribe que me iba a comprar una vainita. Yo siento... que está la ebullición de una crisis de la edad adulta ahí. Hasta la creatividad. ¿Más? No, estás aterrizando. Al contrario, yo creo que he mejorado mucho. Sí, sí. Mira, en el número 8, operadores telefónicos. En el 7, programadores de herramientas. Programadores de todo tipo. Todos, ¿no? Los programadores. Todos los que echan código, chao. Pues sí, 6. No, ¿sabe? No, usted no vio ChatGPT-5 la semana pasada. Sí, pero de todas formas... ChatGPT-5 es una locura. Usted le dice a ChatGPT-5, necesito que me haga una página web con tales y tales y tales y tales. Y le echa de claro una sí, esa mira. Línea de códigos. Uno como, oh my God, ¿qué mira, es esto? En el número 6, atención al cliente, representantes. Ya nos van a atender más. Bots. Claro. Pero todo, ya hace está pasando, muchos años, ¿sí? No, a mí hace muchos años no me atiende un humano. Uh-huh. 5, es a mí me atendió una chica paisa ayer en una cita. En una vaina de, ¿te fue bien? De tarjetas de crédito. Bien. Sí, servicio. Sí. Muy bien, perfecto. Sí. En el número 5, escritores, redactores. ¿Escritores? Uy, escritores, no sé. Redactores, sí. Escritores, no sé. Complicado, me parece complicado reemplazar a Guillermo Arriaga. 4, agentes de venta de servicios, pero si entrenas tu inteligencia puede artificial. Puede pasar, sí puede era? Pasar, claro que puede pasar. Sí, puede suceder, de poder pasar puede suceder, pero de que sea bueno, muy pues, difícil me pero parece. Pero depende cuáles sean sus estándares de calidad para consumir algo bueno. Sí, me refiero si a los estándares de calidad de hoy en día. Cualquier cosa entra, hermano, porque todo el mundo está consumiendo basura. No, pero yo me refiero a literatura. Literatura, sí, por ejemplo, ese libro de Guillermo Arriaga nuevo. Es mucha bestialidad el libro. No más, porque tú me haces comprar libros, pues los dejas y me no, dejas yo no los dejo, Dirty, no, espérame. Es, bueno, está yo bien. Te digo, en el yo te digo, yo te voy a decir. ¿Cuándo? Nunca. Yo esta semana arranco tras Bolaños. Estoy terminando Hannah Arendt con Eichmann en Jerusalén. Bueno, está bien. Arranqué un libro. No, determina y empieza. Bueno. Exacto. Número tres, Dirty. Asistentes viajeros. O sea, los sí, que eso como sí, las, chao. Las agencias de, las agencias de viajes. Sí, ya no. Pues sí, es pues que ya no. Todo es algoritmo digital, ¿no? Y ya es todo muy fácil y amigable para pues que digamos, tú mismo organices tu viaje. Claro, ya no digamos las agencias de viaje... Físicas, ¿no? Que uno pues, va y dice, buenas, me gustaría y las virtuales algún... también, usted ya se mete sí, a Bianca Latami. Ya hace todo. Ya hace todo directamente. Tin, tin, tin. Mm. En el número dos, historiadores. ¿En serio? No. Imagínate, puede ser. Imagínate, claro, porque increíble. Ya toda la base de datos está actualizada. Sí, pero nunca hay necesidad de ir descubriendo cosas nuevas. Algo tiene que irse, ir apareciendo, descubriendo. Que más me, o sea, me es complican. Como. Y el número uno. Intérpretes y traductores. Sí, eso sí. Es que ya la traducción está simultánea y con la boca de uno. Ya Instagram puso esa opción. Sí, qué vaina. ¿Ya viste? Ya. ¿Ya, sí, ya te hizo traducción? A Cata le hizo. Y no, por ejemplo, en el Millennial Chronicles anterior que iba a subir, me daba la opción de: ¿quieres dejarlo en traducción simultánea para llegar a nuevos públicos? Entonces te hace el video normal. Y si tú eres de Japón o de donde sea, puedes poner la traducción y yo increíble. Empiezo a hablar en japonés. Y su boca se mueve. Y, pero ¿y te lo muestra antes de publicarlo o no. Es a, las, o a la de las, Dios? A la de Dios. Como salga, porque eso puede salir muy en mal. En Instagram, pues, pero digamos, en otras aplicaciones sí puedes verlo con anterioridad. Okay. Es muy sorprendente. Eso es muy sorprendente. ¿Y lo hiciste o no? No, no, porque no. Después me dio susto. Yo quiero verte Mírate en inglés. Catalina. Yo quiero verte hablando Millennial Chronicles en inglés, ponlo. Sí, sí, sí. Mira, ¿el de Cata también? ¿El de Cata es en inglés? Sí, sí, sí. Yo puse uno de Total Request y me lo tradujo a lo inglés. ¿Y horrible. ¿Cómo lo vi? Es que a eso voy, puede salir muy mal. Es que puede salir mal, ¿es muy claro. textual? No, menos, la traducción está bien, pero el inglés no quedó tan chévere. O sea, yo hablo mejor inglés. Sí, claro. Obvio. Y sí. Sí, bueno, yo creo que si uno lo hablo puede... mejor inglés que mi traductor, es lo que quiero decir. Si uno lo puede sí. revisar antes de publicarlo, de pronto uno está más tranquilo. Uh-huh. No, pues exacto. Es que lo que yo veo es que no tiene ningún impacto negativo en el contenido, en realidad. No. No, no, es decir... Abre más ¿sí? el panorama. Sí, es decir, tú lo puedes dejar y él funciona en el lenguaje que tú escojas. Uh-huh. O sea, no... No está de más, es lo que quiero decir. Igual está en prueba, ¿no? Todavía como para programar y esas cosas. Creo pero que va a ser, no claro, imagínate, si está en prueba, imagínate más avanzado, eso en 10 años. Increíble. En 10 años ya uno va a estar hablando chino. Sí. Sin problema. Llegando a todo lado. A mí, ¿sabes? O sea, sí entiendo la practicidad y qué chévere uno poder comunicarse con otro, pero a mí el hecho de dejar de aprender sí me asusta. ¿Sabes? Porque ya tengo la herramienta. Sí, pero si tienes 60 años y necesitas comunicarte, pues... Eso lo entiendo, pero chévere saberlo. O sea, no sé, yo siento pues que si a mí quieres, me gustaría yo creo saber que, el sí, idioma si y quieres, hablarlo. Yo creo que si quieres saber un idioma, eso es parte también ahora lo que lo pienso, que mucha gente me dice a mí, ¿cómo aprendo inglés? ¿Cómo hago para hablar inglés? ¿Cómo habla usted inglés? Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer? Que me cuesta mucho hablar inglés. Me da la impresión de que cuando aprender... algo implica querer sí, hacerlo. Sí, completamente. Si no quieres hacerlo... Como todo. Exacto. Vas a encontrar siempre excusas. La voluntad. Exacto. Si mucha gente aprende por tener que hacerlo, aprende inglés por tener que... Uh-huh. Que por querer. Que porque el trabajo... Uh-huh. Porque le toca, sí. Y eso implica ya un reto muy grande porque es como una barrera que usted mismo se impone. Obligado. Usted se está imponiendo esa misma barrera, entonces, no, es que me toca aprender inglés porque acabo de conseguir un trabajo. Ah, my friend. Se le puede complicar. Vas sí. a pasarlo a no difícil, va a ser difícil hacerlo, mientras que cuando uno dice, no quiero aprender a hablar. Alemán. Exactamente. Más que el traductor, sí, obvio, qué bueno, ya tengo la facilidad, pero sí me gustaría... Entonces eso del dejar el aprendizaje. Ahora, ¿no? Yo creo que hay cosas en el idioma que son imposibles de traducir. Hay muchas palabras, el slang, por ejemplo. Hay vainas que es muy difícil traducir, pero nuevamente volvemos a nuestra conversación de temprano en la mañana, donde decíamos que todo se está trasladando a una virtualidad. La vida misma se está volviendo virtual en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, traductor, ¿y qué más? ¿Y ya? Ya, ahí están los 10. Bueno, ahí están, esos son los 10 trabajos más reemplazables y los más irreemplazables en Mañanas de la X. Mucho más. Este es tu parche. Aplica a las convocatorias más top en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Bueno, vamos a hablar de Guillermo del Toro, cine. Sí, vamos a hablar de Guillermo del Toro porque después de todos los incendios que han azotado Los Ángeles, lo llevó a tomar una decisión importante. Y es que ha decidido abrir las puertas de su colección personal de cosas extrañas y raras que él mismo denominó como Casa Desolada. ¿Es como el nuevo Ripley o qué? Exactamente. Puede exacto. Ser. Y pues ahí va a vender sus cositas. Ah. Va a vender más de 10.000 objetos, que entre ahí pues está incluida pinturas inquietantes, extrañas, góticas, maquetas de Frankenstein, libros de ocultismo. Sí. Va a tener también elementos que han estado en películas como El laberinto del fauno, La forma del agua, piezas de terror, ciencia ficción. También va a entregar colección de música, de discos. ¡Ay, qué fantástico todo! Va a estar también en su como galería de objetos raros. Van también a entregar bocetos del vampiro de su ópera prima. Uh-huh. Va también a entregar una escopeta de utilería utilizada en Hellboy. Sí. El mono de conducción empleado en Pacific Rim. Sí. Y una maqueta original del hombre anfibio de La forma del agua. Él realmente mostró varias fotos de lo que vendría siendo su casa desolada, así llamó a su galería de cosas extrañas, donde hay más de 10.000 objetos y todos son muy raros, difíciles de encontrar, son piezas únicas y las va a vender todas. Esto va a pasar ya. Y la gente va a poder entrar a ver las piezas y a comprarlas. Obviamente, pues... No debe ser barato. Exacto. Son piezas muy difíciles de encontrar. Yo saliendo de la casa de él con un tajalapiz porque no me alcanzó para más. Así con el llaverito de afuera. Y esta cuchara del tinto. Gracias. Sí. Increíble. De plástico. Sí. Increíble que además él se pueda desprender de eso, porque esos años y años de conseguir. No, el polvero. Claro. Yo me imagino a la señora de la sala de la casa de Guillermo del Toro. Ay, no, este polvero, don Guillermo. Se volvió a caer ese libro de ocultismo así. Él así, ella frotando la ouija. Ay, no, estoy cansada, don Guillermo. Y ya, eso está abierto para todo el mundo. Ese laberinto del fauno sí que es una peli increíble, ¿no? Sí. La mandrágora. Y aterradora. La mandrágora. La película sí que es bella. Dolorosa. Y aterradora. Y aparte de visualmente, el trasfondo de la guerra y ese tipo de cosas es uf. También me dolió mucho esa película. ¿Cómo es que llama ese lugar que queda por ahí en España? Que es como este mausoleo de Franco. Ah, ¿te acuerdas que lo intentaron... cerrar. Varias veces cerrar. Pues sí. ¿Qué llama el Valle de qué? Ya te digo. Que es esa cruz gigante. Uy, eso es mucho lugar tan tenebroso ese. Sí. Uf, qué lugar tiene tan que tenebroso que es ese. Es un castillo gigantesco. El Valle de los Cuelgamuros. Sí. De los caídos. El antes, Valle de los anteriormente Caídos. Valle de los Caídos. Y es un mausoleo. Es que los mausoleos sí, verdaderamente está dan la pánico. Tumba de Francisco Franco ahí en la iglesia. No sé si ya lo sacaron. Creo que lo exhumaron. Franco fue exhumado de este lugar y trasladado en 2019 al cementerio en El Pardo. Claro, porque Rubio, el Valle eso fue va construido. Uno, eso va uno allá y son las filas. Para la gente, ir a, porque le a dejarle ir a flores ver a Franco. Eso. Sí, claro, viejitas, señoras, haciendo el saludo y todo. Es uno como, ¿en serio? En Argentina pasa lo mismo, que se llama el cementerio de la Recoleta y están llenos de mausoleos. Ahí está enterrada Evita Perón, por ejemplo. Sí. Y es como un lugar súper atractivo para la gente. Pero además van los peronistas, me imagino. Claro, bueno, siempre hay florecitas y la vaina y o sea, turista que se respete va a los mausoleos, pero hay mausoleos también que son muy tristes, que es como un mausoleo de una niña. Claro. Ay, no, a mí eso me parece tétrico y es genera un atractivo impresionante, ¿no? Sí, yo me pregunto por qué esos, por qué los políticos son tan adorados, tan venerados, por qué terminamos y desde siempre, mira, los egipcios. Siempre. Siempre venerando figuras humanas. Además que está, en la Biblia que está prohibido. ¿No? Y lo primero que hace uno. En todo caso, esa peli de Guillermo del Toro es muy bella. Sí, es impresionante. Es aterradora. Sí. Es muy aterradora. Es muy miedosa esa película. Uh-huh. Una película más miedosa de del Toro. Yo creo que esa, ¿no? Bueno, Hellboy también tiene su... Ah, me encantaba el azul. ¡Oh! Me parecía fantástico. Pero no era Hellboy tan miedosa Hellboy realmente. Sí, tenía su contexto, sí. ¿O no? No, a mí me parecía más de ficción y como muy llevada también a la novela gráfica y eso es... O sea, me pareció súper bien hecha, súper bonita. Sí, sí. Yo creo que el gabinete de no sé qué vainas de Guillermo del Toro, ese es miedosa. Es miedosa, sí. Yo ¿cómo se llama? El gabinete de... Sí, de curiosidades. Ese sí tiene historias bien, bien miedosas. ¿Sí? Quiero ver Frankenstein. Pero con todo. ¿Cuándo sale eso? Ahorita en octubre, creo. ¿Ustedes se leyeron la novela? Claro. ¿De Mary Shelley? Mary Shelley, sí, claro. Obvio. Yo la voy a leer. Es muy buena, es linda. Sí. Chévere. La quiero leer antes de, porque si vi en las reseñas que es muy fiel a la novela, entonces quiero leerla antes de. Sí, creo que el único Frankenstein que había sido medio fiel también a la novela había sido el de Niro, ¿no? Hace muchos años. Siempre lo caricaturizan a Frankenstein. Hace muchos años. Ay, sí, qué bueno. Sí, yo sí quiero ver. Le fue muy bien en el Festival de Venecia, sí. ¿No? Sí. Y las fotos que hemos visto del rodaje y de los personajes se ven muy bien hechos. Sí. Víctor Frankenstein y demás. Eso va a ser chévere. Una película que no me gustó de Guillermo del Toro, Pinocho. Miedo. En cambio, a mí me encantó A mí, ¿te acuerdas? Sí, me encantó. Con lo de la guerra también. A todo el mundo le encantó, a mí no. No sé por qué. De pronto estabas esperando otra cosa. Sí, sí. ¿Qué estabas esperando tú? No sé, como que me aburrió. Es más, estabas esperando algo. Tú estabas de pronto, estabas más llevada por Disney. Evidentemente mi primer Pinocho fue el de Disney, claro. El de todos. Pero no sé, yo estaba esperando... Vieron que hay una parte en Pinocho que es muy tétrica y muy horrible. Muy Guillermo del Toro, sí. Pero no, hablo de la de Disney, que es cuando ellos van como a este lugar donde los vuelven como burros y se emborrachan los niños. A mí esa parte me parece súper como rara, turbia. Sí, sí, sí. Yo estaba esperando Disney tiene como sus que... cosas bien oscuras. Claro. Históricamente. No sé por qué estaba dándole de pronto mucha esperanza que Guillermo del Toro representara esa parte de los niños malandros como más turbio, ¿no? Ok. De pronto fue eso. O sea, tú querías una película aún más oscura de lo que ya es. Sí. Ok, tú querías una película pues de Pinocho de terror. Sí, pues le tenía como esa fe y me aburrió. No, yo sí, Guillermo está en mis afectos, Guillermo. Sí. Es fantástico. Le he comprado todo y no me ha decepcionado. Ve a la casita y le compras algo. No, menos eso. Un eso llaverito. Eso sí no le puedo comprar nada porque no me alcanza. No, y este gracias. Palito del tinto. Ah, sí. $1,000. Ay, gracias, hasta luego. Y ya uno sale. $1,000. Con este palito luego hicimos la nariz de Pinocho. Qué precioso. Claro, eso debe ser como subastado. Entonces empieza uno, no, $55,000. Y ya uno se devuelve. Uno parado contando. Que almuerzo más tarde, hamburguesita. No, lo más sorprendente de Pinocho nació originalmente también como un cuento de terror. Sí, yo me acuerdo. Lo más aterrador de Pinocho pues es esta idea del hombre viejo que construye un niño. Es bien aterradora, sí. Es la sola idea de que este personaje hace un hijo es... En madera. Es miedosísima. Sí. Miedosísima. Sí, es una vaina y un trauma detrás, pues, porque su hijo real se había muerto. Sí. Junto con su esposa. Entonces, por si no sabían. O sea, realmente. No es spoiler. O sea, realmente así es la historia. ¿Es un spoiler casi 100 años después? Sí. O un poquito más de 100 años después. De, ahora sí. Es que todas las películas de Disney, todas tienen sus lugares bien turbios. Claro, pues imagínate todo. Otra, lo que... y es otra de las cosas, y la crítica más grande que se hace ahora a partir de esa idea de la Isla de los Burros, es la crítica a la educación. Claro, sí. Pues la crítica a la obediencia, además. Uh-huh. ¿No? Y a mí me parece que el toro. A mí lo que me sorprende del toro es su determinación a regresar al cuento original, a quitarle ese espectro mágico y romántico de Disney. Uh-huh. O sea, está empecinado en sacarlo de ahí y volverlo a llevar a ese lugar. Oscurísimo. Oscuro el que fue. Y pues el ejercicio de animación es una cosa muy sorprendente. Sí. Eso es como se mueven todos esos muñequitos. Eso es una cosa muy brava. ¿Cuánto demoraron? ¿Como 10 años haciendo esa película? Una cantidad. Pero es que ese stop motion es todo un arte. No, muy bello. Sí. No, ese man, tremendo. No. Pero bueno, ahí está, subastando cosas. Raras. Don Guillermo del Toro. Eso. Esta es la X103.9 FM y ella es Addison Rae. Esto se llama Diet Pepsi. Diet Pepsi de Addison Rae en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Nos quedamos pues con las canciones on repeat de la gente. ¿Cuál es su canción on repeat más reciente? La canción que más ha repetido. Mi canción on repeat más reciente. ¿Cuál es la canción que más ha repetido usted en su vida? Ah, ¿en mi vida? Sí. Wow. De pronto, sí, yo creo que September de Wind and Fire. La he oído mucho, porque es mi canción favorita de la vida. Y justo en septiembre, mira, ay, está perfecto, en septiembre. Uy, es que todo se une, ¿te das cuenta? Ay, a mí, Wake Me Up When September Ends. ¿Oh, sí? Por ejemplo, fíjate. Yo tuve una, por ahí un mes que solamente oí una canción en mi vida. ¿Cuál? Durante un mes, me gusta durante eso. Durante un mes seguido. ¿Y fue? Ajá. On repeat. Thinking About You, de Calvin Harris. La oí durante un mes seguido. ¿La que es con Aya Marar? Sí. Ok. Esa es una gran canción. Increíble. Escuché una, es la única canción que escuché durante ese mes. ¿Algún motivo en particular? Sí, claro. Okay. Ah, yeah. Okay. Es que es una gran canción. Está tan bien hecha. Está bien hechecita, sí. Electrónica, sí, mira, preciosa. El EDM puede ser chévere. Ah, esa chica... Calvin Harris lo hace Jordana, bien. Jordana. Mm. De Jordania. Bueno. Y Julio César Escobar la llamó y la tuvimos aquí al aire cuando estaba de moda. Yo estaba tan obsesionado que le dije, consígame el teléfono de esa muchacha. ¿Ves? Un interés personal. Sí.